Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, transmitiendo a través de los aires de Radio Voz de la Mujer por el 107.3, como cada día viernes. Un gusto saludarle. Un programa especial esta vez. Le habla Jano, aquí en los micrófonos. Mi compañero Julio está en los controles. ¿Cómo estás, Julio? Bien, ¿y tú, Jano? ¿Cómo estás? Bien también, que llegué un poco mojado al subir sí, el cerro. Sí, un día medio raro. Parecía que no llovía, después llovió, bueno, de agosto. ¿Cómo que agosto? O al principio de septiembre. No es extraño, es normal. Septiembre es así. Es rarito. Bueno, y estamos con un invitado, con el profesor Leonel Zúñiga, profesor de Sociología de la Universidad de Concepción. Y vamos a tratar un tema que es bastante sensible para muchas personas, me incluyo, que fueron los años oscuros de la dictadura militar en Chile y cómo se vivieron acá en la zona en Concepción. ¿Cómo está, profesor Zúñiga? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jano, Julio. Es un placer estar en esta radio. Para mí, mirar la ciudad nuevamente desde los altos del Cerro La Pólvora me trae los recuerdos de haber estado como director de planificación de la Municipalidad de Concepción, de haber venido en múltiples oportunidades, estar en la casa de Sonia, mi vieja amiga, con quien tuvimos una larga conversación hará unos 3-4 semanas atrás en el centro de Concepción. Conversábamos parados en una esquina como algo así como media hora o más. Son bonitas esos encuentros. Sí, efectivamente. Así que eso, pues vamos a escuchar entonces una canción y volvemos para empezar ya el programa propiamente tal. ¿Qué vamos a escuchar, Julio? Vamos a escuchar el Víctor Jara. ¿Ya? El derecho a vivir en paz. Ya, pues, volvemos al instante. El derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you. con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Escuchábamos entonces El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, de su disco del mismo nombre. Recuerde que puede participar con nosotros escribiéndonos a nuestro Twitter, que es @cerroizquierda, comentando, enviando un mensaje a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamando a nuestro número de teléfono, el 041-252-2151. Eso, 2151. Ya. Sí, estábamos escuchando entonces El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, donde un cantante emblemático, con una canción que la letra también es muy emblemática, pero por el tema musical también lo es, porque le valió bastantes críticas de sus compañeros en la época, porque tocó junto a Los Blobs, que era una banda de rock con guitarra eléctrica, bajo y batería, y alguna gente, los más talibanes del asunto, lo criticaron mucho, que era una traición, que la guitarra eléctrica era la música del imperio. ¿Cómo se vivía eso en esos años? ¿Era tan así o no? Yo creo que sí, efectivamente. Pero eran dos cosas. A ver, uno, emergía la canción popular. Salud. Gracias. Recuerda que la música tradicional era la música también construida desde el poder. Uh-huh. Los guasos quincheros, el neofolclore, que le llaman. Los falsos quincheros. Frente a eso aparece el neofolclore, ¿eh? Aparece como una respuesta a la música mantenida desde el poder, desde la clase dominante. Era la música, la nueva canción chilena. Claro, no, pero esa fue lo contestatario. Sí, po. Pero lo que uno tendría que pensar es que hasta los años 50 la música chilena era la música que se vivía por la clase alta, que se entregaba al pueblo. Uh-huh. Y que en el pueblo habían probablemente algunas nuevas formas. El pueblo a lo mejor estaba un poco más vinculado hacia el tango, a otro tipo de música. Pero la música chilena era una música de desde los que mantenían la estructura, los que tenían los radios medio de comunicación, colocaban el tipo de música. Entonces, esta nueva música, con los cuatro cuartos, y la recuperación que empieza a aflorar desde la Violeta Parra y otros, era... Incluso yo tengo, mi abuelo contaba, decía mi madre, que el abuelo estaba siempre enojado por la Violeta Parra, porque decía que cantaba canciones que, según él, mi abuelo, eran de ella, pero en realidad eran las mismas que cantaba su madre y su abuela. Entonces, el recuperar esa nueva canción, el recuperar las canciones antiguas, darles nuevas entonaciones, nuevos acordes, etcétera, era criticado desde muchos lados. Sí. Víctor Jara con esta canción igual mezcló dos cosas que en este momento eran como antagónicas, igual, la música rock con el folclore, con la nueva canción chilena, rock and roll. Además, yo creo que tenía que ver con otras formas que estaban apareciendo en discusión. Por ejemplo, estaba lo que había, frente a la guerra de Vietnam, en Estados Unidos había desarrollado todo el movimiento hippie, también contestatario a la guerra, y también tenía su estilo de música. Entonces, aquí, cuando alguien tocaba música parecida a la hippie, y usando los implementos, también se consideraba que era casi traición, porque era la música desde el imperio, como decías tú recién, pero que tenía también una fuerte presencia en los jóvenes. Por otro lado, también no solo está la música popular, o sea, la música folclórica, sino hay que recordar que se inicia la música cantada en castellano de la nueva ola. Los mismos viejos gorditos que andan circulando todavía, sí, cantando de los años 60, eran los que cantaban teniendo 18 o 20 años. Ahí la rescatable era Cecilia, que era de acá de Tomé. La Cecilia de Tomé. El resto no mucho para mí, musicalmente. Yo de música no sé mucho, pero debo reconocer que hubo un movimiento, ¿cierto?, de jóvenes cantando canciones de la nueva ola, frente a una música también que era distinta y que era muy tradicional. Y tal vez son, fíjate que yo creo que tiene que ver con los signos de cambio que estaba empezando a vivir el país. Y los cambios eran bastante profundos. Eso le iba a decir, porque la nueva canción chilena estaba reflejando un proceso muy, muy potente detrás. Mira, yo diría, ¿cómo se vivió eso aquí en Concepción? A ver, lo que pasa es que uno tendría que comprender. Yo no lo viví lo del Frente Popular, ¿eh? Porque era el 38, 40, yo todavía no nacía. Pero sí, lo que yo alcancé a percibir siendo niño era la irrupción de la instalación de Huachipato. Mis padres y nosotros vivíamos frente a la iglesia metodista, y en la iglesia metodista, aquí en Concepción, y en la iglesia metodista de Concepción, mi visión era que uno llegaba a la escuela dominical de niño y estaban los gringos instalados en el templo lateral dentro de la propia iglesia, donde hacían sus cultos en inglés. Y uno dice, ¿por qué toda esta gente? Y era porque eran los norteamericanos que vinieron a la instalación de Huachipato, muchos eran metodistas o de otras denominaciones, pero se encontraban en este espacio. Pero también un espacio que se crea en torno a la Plaza Perú, la diagonal se crea para darle espacios habitacionales a todos estos ingenieros traídos para la construcción de Huachipato. Entonces, lo que significa instalar la planta de Huachipato implica que muchas personas que vienen de pueblos cercanos a Concepción van a trabajar a esta nueva empresa. La población higuera en Talcahuano. Población higuera, la construcción de la población higuera, la construcción de la planta probablemente tal. Hay que recordar también que en esos años se está cerrando Lirquén. Hay una mina en Lirquén de carbón que se inunda, viene una gran huelga. Se inunda dicen que la inundaron los trabajadores, otros dicen que la empresa la inunda, y de la noche a la mañana se cierra el Lirquén y hay una explosión migratoria de inmediato. Así, al otro día la gente se sube a los trenes para irse hacia Cunailagüe, Lota, a buscar trabajo como minero. Entonces, tú tienes que hay un mundo cambiante entre los años 50, pero yo diría que y quienes empiezan a reflejar parte de este proceso son los partidos de la izquierda, liderados por Salvador Allende, que es candidato al 52, el 58, Yo ahí recuerdo la del 58, el 64, ya participo activamente en la campaña del 64 y por supuesto en la campaña del 70. Pero yo quisiera hacer ayer se celebraron los 50 años de la elección de Eduardo Frei Montalva. Sí. Y cuando uno mira desde 50 años posteriores, o mira el pasado a estos 50 años, uno tiende a cambiar la visión que se tenía. Yo era un joven socialista, muy crítico de la democracia cristiana, porque creíamos que eran reformistas, y eso de la revolución en libertad, nosotros nos decíamos la revolución en libertad, buena la talla, ja, ja, ja, era como la ritma para reírse de los demócratas cristianos. Pero cuando uno mira hoy día, tenemos, uno, se crea la Promoción Popular. Y lo interesante de la Promoción Popular es que el pensamiento social cristiano planteaba que entre el Estado y los individuos, los sujetos de la sociedad, que eran libres, que deambulaban, que eran únicos, aislados, era necesario construir en el medio de ellos estructuras de organizaciones intermedias. Y eso era una decisión política desde la democracia cristiana. ¿Qué implicó eso? Que el gobierno de Frei pide una ley para organizaciones vecinales. Se discutió, los 5 años de gobierno se discute esa ley. Y solo es aprobada después de la elección de Salvador Allende y antes que asuma Salvador Allende, o antes que entregue el poder Frei. Y yo creo a esta altura que la derecha termina aceptando porque supusieron que con Salvador Allende iba a venir una ley que iba a ser mucho más drástica o mayor, o que iba a ser más amplia en términos de organizaciones sociales. Pero resultado de eso, que sin ley, la democracia cristiana y la Promoción Popular crearon 3.500 juntas de vecinos a lo largo del país. 3.500 organizaciones intermedias que van a estar entre el Estado y el sujeto, entre la municipalidad y el sujeto. Crearon, en esta misma Promoción Popular, 9.000 centros de madre. Es sacar a la mujer desde el hogar en los años 50. Hay que recordar que recién el 52 habían votado por primera vez en una elección presidencial y que habían participado al 40 y tanto en la primera vez en una elección de regidores comunales. Entonces, estábamos en un proceso de que la mitad de Chile no votaba y de repente aparecen votando. El 52, el 64, se les convoca a las mujeres a organizarse. La verdad es que no está el concepto de género, no estaba el concepto de desarrollo de mujeres. No, etc. Obviamente, pero hay que entenderlo en su contexto. Entonces, entendido en su contexto, lo que tú tienes es eso. Una tercera gran situación es que se da la reforma educacional. Y la reforma educacional, uno yo creo que tiene como 4 o 5 hitos en Chile. Uno, en el año 25, poner la constitución política que es obligatoria, pero no colocan un peso. El 38, Pedro Aguirre Cerda dice gobernar es educar y pone el Estado en función de la educación. ¿Ah? Era uno de cada 4 niños iba a la escuela el año 25. Pero al 64 ya el 90% de los niños terminaba la básica. El 64 con Frei deciden que hay que generar educación media para todos. Y hace una reforma profunda de la educación. Ah, con muchos problemas, se crearon los profesores acelerados, profesores que se formaban en 2 veranos y en 2 inviernos, lo cual evidentemente tú comprenderás que no tenían, no eran muy buenos pedagogos. Ah, formación express. Formación express, pero se duplica la educación. Ah. Cuando yo entré al liceo, solo el 50% de los alumnos que salían de la básica entraban al liceo, el 50%. Y salía del liceo la mitad, o sea, salía el 25%, entrar a la universidad el 5%. Y eso que aumentara la cantidad de gente que, por ejemplo, sabía leer y escribir, hizo que también aumentara el patrón de gente que votaba. Así es. Y quizá eso permitió que una importante cantidad de votos populares entraran al juego político y que permitiera después que la unidad popular tuviera tanta fuerza. Soporte. En Chile, transformándose en un tercio de la población, incluso más adelante. Más, porque llega casi al 50%. Sí, en el gobierno. Pero fíjate que uno puede decir que la unidad popular lo que hace es profundizar el proceso que se estaba desarrollando con la democracia cristiana. Porque ambos eran procesos revolucionarios, ¿eh? Con distintos signos. ¿Eh? La chilenización del cobre lo hace Frei. Y lo que hace Frei es decir, vamos a quedarnos con el 51% de las acciones de la empresa, le vamos a pagar el 51%, ¿ah? Pero la gestión va a estar en manos del Estado. Entonces, por primera vez, en el 64, 65, el Estado asume el control de la producción minera. ¿Ah? Los otros van a ser socios, los yanquis eran socios. ¿Ah? Cosa que al gobierno de la Unidad Popular termina chilenizando, nacionalizando el cobre y pasa todo a poder del Estado, todo. Entonces tú tienes un tercer elemento, ¿ah? Está se había iniciado la reforma agraria del macetero con Alessandri, y ahí están los huertos familiares de Talcahuano, de San Pedro y de Chiguayante. Era la entrega de 100% metros cuadrados a una familia para que produjera productos de consumo de la ciudad, gallinas, pollo, etc. Tú tienes que en el gobierno de Frei se da inicio a la reforma agraria ya masiva. ¿Ah? Nuestra gran crítica desde la izquierda era que se dejaban todavía 80 hectáreas de riego básico, que correspondía a 80 hectáreas del Valle del Maipo en Santiago, pero que en nuestra zona, o si habían cerros, podían ser 600 hectáreas, ¿eh? La proporción. Pero lo interesante es que se inicia ese proceso, ¿eh? Con la eliminación de los grandes latifundios, y segundo, se empieza a terminar el inclinaje en Chile. Lo que debe haber sido un cambio muy, muy profundo, pero era un cambio violento, violentísimo. Si era una estructura que venía desde que Chile es Chile y de antes. Exactamente. De la colonia. Entonces, cuando el Frei toma la decisión de hacer la reforma agraria, pero además toma una segunda decisión, que es la de incorporar y constituir sindicatos campesinos. Nosotros como partido socialista nos juntamos unos 6-7 compañeros, estudiantes de sociología de la época, que decidimos trabajar el tema de la sindicalización campesino, y estaban dos compañeros que estaban en INDAP, trabajaban en INDAP, el director regional de INDAP y el director ejecutivo, que se llamaba en esos años, el Ariel Elgueta y Díaz, eran estudiantes de sociología, terminando, y que se habían incorporado al Estado. El director del Servicio Seguro Social Obrero también se incorpora, y un par de compañeros más, y nos dimos la tarea de organizar a sindicatos campesinos, y era una dura tarea, ¿eh? Era tarea que había que hacerla de noche, hacerla el sábado y el domingo, juntar a los compañeros de manera casi clandestina, hasta constituir el sindicato. ¿Qué más tenemos? Me acordé que de lo que decía que el gobierno de Allende fue profundizador, que incluso el Nixon dijo que lo que había que frenar en Chile era un proceso de avance hacia el socialismo que había empezado en los años 40. Claro, exactamente. No fue solamente el proyecto quizás del golpe para retomar el poder de la clase dominante. Había empezado idea desde... Es que comienza con el Frente Popular, que es una propuesta socialdemócrata de nueva gestión del Estado. Es un Estado distinto al propuesto. Y Chile avanza en esa propuesta, que hay tres gobiernos radicales, bueno, dos presidentes fallecidos, pero hay están desde el 38 hasta el 52. ¿Ah? O sea, están 14 años en la gestión del Estado. ¿Ah? Con la entrada de los comunistas, con salida de los comunistas, la persecución de los compañeros comunistas, ¿ah? El traidor, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero son 16 años de eso. Ahora, después emerge el caballo Ibáñez, ¿ah? Como populismo, ¿ah? El clásico proceso en América Latina, los gobiernos populistas, y logra que finalmente la derecha gane con Alessandri del año 58 al 64. Pero Alessandri, siendo un hombre de derecha, tiene un gran problema. Es que el 59 comienza la revolución cubana, la Revolución Cubana tiene impacto en América Latina. El Che hace un gran discurso en Montevideo, llamando, digamos, a la unidad y llamando a generar un nuevo modelo económico, político. Ya Cuba se declara marxista, y entonces la Norteamérica dice, bueno, aquí hay que hacer algunos cambios porque si no esto se va a transformar explosivamente América Latina en una América roja, que era la apuesta también de la izquierda. ¿Y qué se logra con eso? Es que dice, perfecto, vamos a transferirle recursos en un mini plan Marshall, no el plan Marshall de Europa. Entonces se crea la Alianza para el Progreso, para generar nuevas vías, modificar la estructura del agro, porque todo el mundo sabía que eso era explosivo. Y entonces se hacen estas reformas agrarias del macetero. Pero yo diría que la derecha estaba frente a este nuevo modelo. La socialdemocracia estaba ya bastante asentada. Brasil, con Llano Cuadro, también quería hacer reformas importantes. Y los militares dan el primer golpe en seguidilla en Brasil en el año 65. Entonces, uno para poder comprender el 11 de septiembre, sí, necesita mirar hacia atrás, necesita mirar el 38, qué es lo que pasa en todos estos frentes, todos estos cambios que se generaron. Y tal como tú decías, como Nixon hubiera dicho, es que aquí hay un proceso que era necesario detener. Sí, pues Allende fue la guinda de la torta. Exactamente. Pero era una cuestión que venía de antes, no fue que un gobierno se le ocurrió de repente cambiar todo, como alguna gente pueda pensar. Y tampoco fue que el golpe se hizo por una mala gestión, si se intentó de que Allende ni siquiera asumiera. Exactamente. Ni siquiera había asumido, ya estaban los planes del golpe. Bueno, y de hecho se le intentó hacer un golpe a Frei también, pues el ruido de sable. El ruido de sables, no, ese es del veintitanto, pero ah, no, a Frei, el tagnazo es el de Frei. Y también hay que acordarse el asesinato del general Schneider por la derecha chilena. Por Patria y Libertad, aunque ahora el Roberto Tima anda diciendo que no fueron ellos, pero es que el Roberto Tima anda medio raro, pero... Sí, y yo, nosotros teníamos bastante claridad que era Patria y Libertad. Patria y Libertad era un movimiento golpista, que había que tener los ojos sobre ellos. De hecho, la gente de la izquierda y las organizaciones y los partidos, había preocupación de ellos. Pero también hubieron otros, o sea, durante... sabemos que Kissinger se reúne con el diario El Mercurio, con Agustín Edwards, y ya están hoy día ya desclasificado todo aquello, y que es parte de un proceso, que el movimiento de los camioneros del 71-72, el del 72, estaba absolutamente financiado por la CIA, que el gobierno hace algunas acciones para poder dar mejores niveles de vida. De las lógicas de los años 70, por ejemplo, el análisis era que las industrias tenían una capacidad instalada, supongamos que sea 100, y que el uso de la industria estaba alrededor de los 60, 70, bueno, algunas más, otras menos, pero que era necesario aumentar la producción. Y para aumentar la producción lo que había que hacer era entregar más recursos económicos a los obreros y empleados y a los habitantes de Chile. Y eso se hace vía generar aumentos salariales relativamente importantes. Y ahí la derecha dice que es esa fórmula lo que va a llevar es a que falten productos. Al desabastecimiento y a la inflación. Y entonces la derecha se aprovecha de entonces ocultar rápidamente los productos y se genera todo el mercado negro. Que estaba también soportado porque había poder adquisitivo. Entonces, si nunca habían tenido tanta plata los obreros. O sea, yo recuerdo obreros que decían que por primera vez habían probado el Nescafé. O sea, bueno, el Nescafé hoy día es parte de la vida de los chilenos. Pero en esos años El Nescafé no era parte de la vida, era un de los 60, era, estaba recién llegando, en los 70 todavía era consumido por capas medias, pero no por los obreros o ni por personas del campo. Se consumía todavía el café de trigo, se consumía el mate. Todavía el mate, café, bueno, de muchos otros productos. Es rico el café de trigo, a mí me gusta, el café lo tomo de trigo, harto. Y además el café de trigo se hacía con café de higo junto, porque el higo le daba más dulzón y lleno, y le daba más tinte negro. Ah. ¿Ah? Entonces eran una serie de mezclas que se preparaban y habían cafeteras para eso. Oye, ¿y qué diferencia podría haber así como entre lo que se vivía aquí en la zona en particular con respecto a otras partes, de por ejemplo a Santiago, aquí en Concepción? Que igual fue un hervidero súper importante de dirigente y de sí, movimiento. Exactamente, yo creo que hay varias cosas. Uno es que hay un fuerte movimiento sindical en Concepción. Piensa tú que Concepción era la zona más industrializada de Chile, producto de esta lógica del año 38 de hacer un polo de desarrollo a partir del acero, Huachipato, y de la energía eléctrica de la planta del abanico en Antuco. Acero y energía posibilitaba que muchas otras empresas se instalaran en torno a ella. Y así fue, se instalaba Cementos Bio Bio, ANCO, Inchalam, etcétera. Los Apenco. Esa viene de antes. Hay... Pues no, pero a la industria que había acá, sí, me refiero. Correcto. Al Bellavista de Jatomé. Claro, porque aquí en esta región se da lo que se llamó la industrialización temprana de Chile. La industrialización temprana es este proceso que se da en la segunda mitad del siglo XIX. Tomé, 1880, en Concepción, al principio del 900, hay 2-3 industrias textiles. Todavía están los edificios viejos de aquellas industrias textiles. Estaba aquí a la bajada la industria Las Tres Pascualas, Paños Concepción, estaba Paños Chihuayante, con dos industrias, Las Tres de Tomé. Entonces, y todos sindicalizados. Todos sindicalizados de los años 30 para adelante. La ley se da en los años 20 y tanto, con que recordar ahí al Arturo Alessandri Palma, que es el que crea el código de los códigos del trabajo, etcétera, los años 30, pero los sindicatos realmente tienden a constituirse con fuerza en los años 40. Hay hermosas historias de constitución de sindicatos campesinos, pero de sindicatos industriales. Te voy a contar solo una. Tomé, de boca de un viejo sindicalista. Estábamos haciendo una investigación los años 80, y entre muchas entrevistas nos cuenta un señor cómo se constituye el sindicato de la Nacional, de la FIAT, no recuerdo si la Nacional o la FIAT, pero una de las dos tomas, porque la otra también ya vista. El terremoto del año 38 cae unas cornisas al interior de la industria y aplasta a un obrero. Yeah. Este obrero tenía muchos hijos y es el único que muere. Entonces un pastor con otras personas hacen una colecta para el primer pago después del terremoto para la viuda. Y juntaron una buena cantidad de dinero y se lo llevan a la viuda. Para el segundo pago vuelven a hacer la colecta y llega menos de la mitad. Y el tercer pago, ya la gente no se había olvidado de la viuda. Y entonces estos que se reunieron, que eran los compañeros de él, del taller, piden hacer una... tenemos algo que hacer. Entonces él dice, bueno, pero vamos y pidámosle que el gobierno resuelva esto. ¿Y qué era el gobierno? Había un marino que estaba instalado en la plaza de Tomé, con carpa, porque ahí era él era el como ¿cómo se llama? El encargado militar de la plaza militar, jefe de zona, algo jefe así. De zona, ese como es el sentido, y era un oficial de la marina. Entonces deciden ir este grupo de los compañeros del taller, salen de la fábrica y caminan hasta la plaza, piden hablar con el señor y le cuentan lo que sucede. Y él le dice, bueno, ¿y el sindicato? Entonces dice, no, es que no hay sindicato. ¿Pero cómo que no hay sindicato? Si hay una ley del año 30, etcétera, etcétera. Y ahí los militares estuvimos para que se fuera la ley y no sé qué más. Les contó. Y ellos dicen, no, pero es que es muy difícil, aquí está prohibido hacer el sindicato. ¿Ah? Y los intentos que se han hecho a las personas que los pillaron, los echaron, y por lo tanto no hay sindicato. Entonces él dice, ¿sabe? Lo que vamos a hacer es que vamos a constituir ahora el sindicato. Entonces él dice, ¿pero cómo? O sea, ¿sí? Usted, y por favor, dos mujeres más, ¿ah? Cinco van a constituir el sindicato y yo... Y saca la espada, dice que, y él lo hacía con gesto, ¿ah? Que había sacado su espada, ¿ah? Y la había puesto, dijo, ¿ah? Y en nombre de la espada y del poder que me otorga, yo les otorgo a ustedes la facultad de constituir sindicato, ¿ah? y ustedes, y si algo pasa, ¿ah? Me vienen a hacer de inmediato acá y yo voy a poner las cosas en su lugar allá en la industria. Así que ahora se constituye el sindicato. Y dice que bueno, con eso volvieron, ¿ah? Y constituyeron el sindicato, efectivamente. Se constituyó el sindicato. Entonces, ¿qué es lo que tenía? La Marina armando sindicatos, que lo diría. Exactamente, digo, sí, esas son de las cosas que historias que no se conocen porque salen solo a través de algunas entrevistas. Bueno, entonces tenías un fuerte movimiento, tenías los sindicatos de Lota, eran muy poderosos, fuertes. ¿Ah? El sindicato, la industria de Lota para el terremoto del 60, al otro terremoto, ya llevaban en huelga 120 días. Era poderoso. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos una fuerte organización sindical con la presencia del Partido Socialista, del Partido Comunista. Tienes una organización social ya constituida, decíamos, a través de la Revolución Popular con la Democracia Cristiana. Y tienes los jóvenes que empiezan a irrumpir como actores sociales reales. ¿Ah? Se crea el MIR, se crea el MAPU. ¿Ah? El MAPU en Santiago, con jóvenes que van desde Concepción a constituir el MAPU, ¿ah? Pero el MIR se constituye en Concepción. ¿Ah? Miguel Enrique, Baucha, Luciano y todos Luciano aquí. Cruz, que creo que era de aquí, de Barrio Norte. Era claro, sí, Luciano, porque era su padre era era carabinero, si no me equivoco. Jubilado parece que ya estaba. Habían otros compañeros, Vergara, que no es conocido, fue compañero curso mío, junto con el Pepe Goñi, que éramos del Liceo de Hombres. El René Vergara, su padre era fiscal militar, ¿eh? Y bueno, él partió, los tres hijos se fueron al exilio y él siguió cumpliendo su función de fiscal militar después del 11 de septiembre. Entonces, lo que tenemos es una ciudad que estaba en un profundo proceso de cambio, una sociedad en profundo proceso de cambio, y Concepción era uno de los lugares más importantes. De antes hablábamos un poco de antes de llegar al golpe, que hubo un aviso de golpe que fue el tanquetazo. Ah, sí. El mismo año 73. Junio del 73, yo así como un 26, 27 de junio, si no mal lo recuerdo. Y ahí yo tengo una experiencia personal, que es la que te comentaba. Yo estaba en Petroquímica Chilena. Fue el 29 de junio. 29 de junio, ¿eh? Algo más, 27, 29. Bueno, 29 de junio, trabajaba en una empresa, estaba haciendo mi práctica profesional en Petroquímica Chilena, empresa del Estado. Y me tocaba venir al centro de Concepción a tareas propias del trabajo social de la empresa. Y llegado, veníamos en el auto cuando las noticias empiezan a emerger que hay movilización de tanques hacia La Moneda. Y que, bueno, estaban los comandantes en jefe, que el presidente de la República, etc. Y yo llegué, me bajo en el centro... en O'Higgins con Colo Colo, donde se guardaba el auto del edificio de la Inca, hoy día ahí veo un estacionamiento. Ahí me bajo y parto caminando rápidamente hacia la universidad por la Diagonal. Y la verdad es que la ciudad estaba como todos los días, no se veía nada. Yo entré a la universidad por el lado de la Casa del Arte y la gente deambulaba como nada, ¿eh? En el andar me encontré con un par de compañeros socialistas, le conté lo que pasaba, no sabían. Entonces yo decía, ¿qué tenemos que movilizarnos? Hay que movilizar a los estudiantes, o sacar a los estudiantes, hay que sacarlos de las salas, hay que llevarlos. Y entonces dije, bueno, vamos a... nos distribuimos las facultades donde íbamos a ir. Yo me fui a mi carrera, al Instituto Central de Sociología. Logramos sacar los alumnos de la sala y después yo pasé a la biblioteca central. Y bueno, todavía me recuerdo que me paré en el medio de la biblioteca, justo en el medio, porque de ahí pude hablar tanto a los que estaban en el primer piso como a los que estaban en el segundo, llamándolos a movilizarse porque el ejército estaba dando un golpe de Estado y que había que pararlo, etcétera, que era el Estado fascista, etcétera. Pero antes de eso igual estaba el miedo de que los militares irrumpieran. Sí. Era un temor presente. Era en la izquierda chilena siempre estaba eso, pese a que el presidente Allende siempre decía que había generales que estaban con él, que lo iban a apoyar. ¿Ah? Y dentro de eso estaba Pinochet, que decía que lo iba a apoyar. Había otra gente que decía que no era parte de la idiosincrasia del chileno y que no lo iba a aceptar. Exactamente, pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió aquel 11. ¿Ah? Y cuando se supo que aquel golpe, no el del 11 de septiembre, estamos hablando del tanquetazo, había fracasado. ¿Cuál era como la sensación ambiente? ¿Que nos habíamos salvado? ¿Se acabó el golpe? ¿Ya no les resultó? ¿Ahora sí que jodieron los momios o no? La primera fue eso. El general Pratt, a cargo de las fuerzas, él va en un acto propio de militar probablemente. Él se acerca a los tanques y él pide salir al general Bio, creo que no, el Bio era el anterior, era otro general, otro comandante del regimiento, y lo hace salir y volver a su... Super, porque el Bio fue para el caso del Frey. El Tagnazo. Estaba preso, Bio, de hecho. Claro, estaba preso, efectivamente. Entonces, estaba dentro de la memoria colectiva, habían todavía los recuerdos de lo que había sucedido el año 30, el 31, el 32, el 33, que hubieron golpes de Estado así cada 10 días, estuvo la República Socialista durante 100 días, etc. Comandantes de la Fuerza Aérea, que eran militantes socialistas, etc. ¿Te fijas? Entonces, se creía que, o los militares habían hecho creer que ellos eran constitucionalistas. Pero por otro lado, también se tenía información que los militares se iban a entrenar a Panamá. ¿Ah? Y que la doctrina de la seguridad nacional ya era un hecho. Y que tenía este barco en Valparaíso también, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Hubo un barco de la Armada Gringa que estuvo en Valparaíso. Ah, claro, estaba para el 11, que estaba, porque venían las UNITAS. Era la Operación UNITA. Una Operación UNITA que se hacían todos los años. Yo diría que los Estados Unidos preparó los militares en toda América Latina desde los 60 hacia adelante para tener una nueva... un nuevo tipo de soldado que estaba inserto dentro de la Guerra Fría. Acuérdate que había terminado la Guerra Mundial el 45, se había dividido el mundo en dos áreas, se había construido el Muro de Berlín, estaba lo que se denominaba la Cortina de Hierro, esta cortina que dividía a los países comillas democráticos de los países comunistas, el mundo libre. Tenías el año 48, Mao Zedong había logrado dominar y tomar posesión del poder para toda China. Era un tercio del mundo estaba en poder de los partidos socialistas y comunistas, del marxismo, digamos. Entonces, en diversas formas, en diversas distintas formas, etcétera. Tenías un África de los años 60, que era el mismo proceso que habíamos vivido nosotros en el 1810, lo estaba viviendo África en 1960. Sí, los movimientos de liberación nacional. Los movimientos estaba, Mandela, que ya poco después aparece. Que también era marxista. Claro, está es asesinado Patrick Lumumba, que había ido a ser profesional en la Unión Soviética para volver a su país. Entonces, es un proceso que en Chile tú no lo puedes mirar aisladamente. Es un proceso que es parte de la de esta lucha de estos dos grandes bloques, y que además estaban ya dividido el mundo. Sí. Como decía el documentalista, que lo que pasó acá fue la batalla de Chile. Fue una batalla de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, exacto. Fue la batalla de Chile. Exactamente, es una de las batallas, nada más que una batalla, porque tenía múltiples frentes. En algunos habían logrado ganar y estar Brasil, a la caída de Llano Cuadros, que era un socialdemócrata, los golpes de Estado en Argentina, los golpes de Estado en Uruguay. Y fíjate que eso tiene que ver, súper importante, a propósito de la sociología, que estamos aquí entre sociólogos. Cuando se crea la carrera de sociología en la Universidad de Concepción, el año 64, el Instituto de Sociología logra con profesores que eran chilenos, que de otras profesiones, que se pusieron a estudiar de manera no formal, sino con cursos que le daba la propia universidad. Se trajo muchos profesores norteamericanos para que venían, estaban una semana, 15 días, hacían clases intensivas para este equipo que debería constituir el Centro de Estudios de Sociología. Y de esos, los alumnos cuando ingresan al primer año, por ahí por el 64, 65 de haber sido, dicen, bueno, nosotros queremos sociólogos, no queremos profesores de historia haciendo sociología, no queremos... ¿quién más era? Abogados haciendo sociología, no queremos trabajadores sociales haciendo sociología, queremos sociólogos. Y los sociólogos están. ¿Y dónde están? Son los que vienen de Brasil, los que vienen huyendo del golpe de Estado del 65 y que llegaron en el 66 a Chile. Y que estaban en Santiago, distinto. Después vienen los que vienen huyendo de Argentina. Y la contratación para la nueva planta, después de una larga huelga que tuvieron los estudiantes de sociología, de primero y segundo año en esa oportunidad, la carrera se cierra un año, se reorganiza y los profesores son profesores brasileños, uruguayos y argentinos. Esto va a estar Fernando Enrique Cardoso. ¿Sí? Fernando Enrique Cardoso venía a hacer clases, Mauro Marini, ¿cómo se llamaba? La Evelyn Papp, Teodoro dos Santos apareció muchas veces por acá, etcétera. O sea, argentinos, tuvimos varios profesores argentinos. Bueno, esos mismos fueron los que después del 11 de septiembre, porque algunos estuvieron detenidos, fueron colocados arriba de buses y unos puestos en el paso hacia Mendoza, y otro bus que la otra vez conversaba con alguien que había ido a despedirlos, me decía que fue una noche muy dramática, una tarde muy dramática, porque llegó una micro casi sin vidrio, trajeron a estos sociólogos que estaban presos y que en distintos lugares, en la isla Quiriquina y en el estadio y en otros lugares, en la cárcel de Concepción, los traen, los suben arriba de un bus, les pasan una frazada y los mandan y los sacan por el paso hoy día Cardenal Zamoré, por Osorno, con un frío intenso, con poca ropa, etcétera. ¿Cómo se vivió ese día, el 11? ¿Cómo despertó o cómo usted se enteró de lo que estaba pasando? A ver, yo lo voy a contar desde lo personal, desde cómo yo lo viví. Y después podemos hacer las otras extrapolaciones. Yo recuerdo el viernes de la semana anterior, el golpe fue un martes, 11 de septiembre, y debe haber sido entonces como el 8, no recuerdo, el viernes anterior, por la ley de control de armas, se allanaban las industrias de la zona. Y ese viernes allanan Petroquímica Chilena. Eran alrededor de las 5 y tanto de la tarde, y de repente vimos llegar 10, 12 buses llenos de marinos y que rodean el perímetro de la industria donde yo trabajaba. Viene un oficial a cargo que llega a la puerta y pedir que le abran las barreras porque van a entrar. Y allí recuerdo que había un compañero socialista, que era de los guardias. Entonces le dice que no puede entrar hasta que no venga el jefe de seguridad. ¿Ah? Y él llama inmediatamente, pide que llamen al jefe de seguridad, que estaba 50 metros más allá, tenía su oficina, que también era un compañero socialista, Gómez, no me acuerdo el apellido de él. Entonces Gómez le dice, nosotros tenemos una orden de allanamiento, vamos a entrar. Deténgase un segundo, le dijo. ¿Ah? No pueden entrar con armamento. Pero ¿cómo no entrar con armamento? Así la ley lo señala y nosotros vamos a entrar y abre inmediatamente. Entonces le dije, mire, perfecto, le dijo, yo le abro. Entre con armamento. ¿Ah? Pero se le escapa un tiro a usted aquí adentro. ¿Ah? Perfora cualquiera de estos tubos que están circulando. ¿Ah? Primero va a inundar con una masa de gas de cloro que la seguro primero va a matar a toda su gente que viene, que llegó, más los 200 trabajadores que están aquí dentro de la empresa. Y esta masa se va a desplazar por el viento hacia Gualpensillo. ¿Usted quiere hacerlo? Hágalo. Segundo, ¿ah? Si usted va a ingresar a la planta de clorato, ¿ah? Y quiere entrar, se le escapa un tiro y esta planta explota. Revienta. Y aquí no queda nada. Porque al reventar esta planta, va a hacer reventar la planta del lado, ¿ah? Que es una planta que funciona con alta presión, porque es una planta de vapor. Efectivamente, una planta de vapor, de alta presión, que se usaba para los procesos de la Petrodown, que era una planta que estaba al lado. Y que además se entregaba vapor para ENAP y para otras, y para nosotros también. Entonces, ni un problema, es que usted quiere hacerlo a su manera, pero usted se hace responsable de todo. Entonces ahí el oficial dice, ay, pero ¿cómo están así? Es así. ¿Ah? Yo sugiero, ¿ah? Primero que su gente se quede, que vienen dentro de la reja, detrás de la reja, pero por favor que se queden en torno a la reja. ¿Ah? Y ustedes entren, pero el personal sin arma, porque y pueden registrar todo, porque es muy peligroso. Bueno, nos tuvieron 4 horas aproximadamente, mucho tiempo, hasta que las oscureció, hacía frío, unas 3 horas deben haber sido, ¿ah? Hasta que ya, después que revisaron todo y que no habían armas, entonces se retiraron. Yo esa noche me fui después, estaba invitado a un cumpleaños de un amigo mío, de Sergio Lagos. Sergio Lagos, el padre de Sergio Lagos, el de la televisión, porque la madre Sergio es socióloga y éramos compañero de curso, ¿eh? Y con Sergio, que también, ambos militantes socialistas, éramos muy buenos amigos. Y ese día hubo en esa recepción un primo que era un oficial de la Marina, ¿eh? Y claro, cuando uno lo ve después del tiempo, él señaló en la conversación que había que tener cuidado con las movilizaciones, le decía a su primo, cuídate. Bueno, el día 11, martes de la mañana, yo salí a tomar mi bus, igual que todos los días, y cuando íbamos llegando a la Petrox, ENAP en aquellos años, vimos un helicóptero sobre la planta y que estaban los buses a la entrada y que algo estaba pasando. Entonces dijeron, ahora les tocó a ellos el control de armas. Y pasamos, vimos que estaban ahí, pero cuando enfilamos hacia la planta y antes de llegar a la planta, vimos que había otro helicóptero instalado sobre Huachipato. Entonces dijimos, están haciendo allanamiento masivo. Bueno, entramos a trabajar. Yo llego a mi oficina y esto era 8:10, una cosa así. Y a las 8:15 comenzábamos a laborar y al poco andar aparece un compañero, que no recuerdo quién era, me abre la puerta y me dice, Leonel, hay golpe de Estado. Yo recordé lo que habíamos vivido dos meses antes, entonces nos decidimos convocar de inmediato con los miembros del sindicato en la sala del sindicato. Y ahí un compañero decide instalar antenas, un eléctrico instala antenas para poder captar las ondas de radio, las radios de onda corta. Y empezamos a buscar información y empezamos a recibir información de Argentina y de Brasil. Esa fue la primera información del golpe de Estado, que había levantamiento militar, ya había muchas radios silenciadas. No escuché el discurso de Allende, lo escuché mucho tiempo después. Y al poco andar aparece un compañero que había sido del GAP, que estaba trabajando en la planta del lado, en Petrodown, y me viene y plantea, Leonel, necesitamos sacar al gerente de la planta para llevarlo a una casa de seguridad, el compañero era comunista, y hay que sacarlo, ¿eh? Entonces, ya, pues, vamos. Yo tenía a cargo una Renoleta de la empresa, que era con, bueno, estos vehículos más pequeños, con motores chiquititos, y nos fuimos a la planta, sacamos a Casanueva, era el apellido del gerente, y él nos dice, ya, nos vamos a Talcahuano, pero ¿por dónde salimos? Cuando el camino principal que pasaba por Huachipato estaba cerrado, estaba lleno de militares. Volver hacia atrás estaba lleno de militares el sector de NAP. Y ahí hay un compañero que era administrativo, Sepúlveda, Sandoval, o sea, algo así era, que él dice, no, compañero, podemos salir por atrás, así que yo los acompaño. Él era de Hualpén, entonces con él salimos a buscar y salieron dos personas de Petrodown, y nosotros dos, y dimos unas vueltas como yendo hacia Lenga, raras, unas vueltas raras, y al final entramos por detrás de NAP, unas vueltas muy raras, y salimos hacia Lambé, por ahí, ¿no? Y de ahí tomamos el camino a Talcahuano. Y en uno de los cerros de Talcahuano, no sé cuál cerro, pero el que quedaba desde la municipalidad, había dos subidas laterales, y por una de esas subimos y dimos unas vueltas raras hasta que de repente dice, déjenme aquí, de aquí yo me voy. Por supuesto que era por seguridad de él, que no podíamos nosotros dejarlo exactamente en la casa de seguridad. Y ahí bajamos, volvimos, y yo ahí vuelvo a Concepción para saber de mi hija, tenía una hijita de un año, debía haber estado en el jardín infantil, y entonces estaba preocupado de eso, entonces vuelvo a mi casa, y en pero enfrentamiento en las calles no había, no hay nada, como nada. La diferencia de Santiago, ninguna, no hay enfrentamiento en Concepción, la gente estaba circulada por muchos lados. Yo cuando llego a mi casa, mi hija no había ido al jardín infantil. Me encuentro con mi cónyuge de la época, conversamos un rato, y al poco rato aparece un compañero, un señor que era bastante mayor, que era el secretario y el presidente de la JAP, la Junta de Abastecimiento Popular, que era la que distribuía los alimentos dentro del barrio. Y nosotros con un chico del Mapu habíamos organizado la JAP de nuestro barrio, y nosotros no quisimos aparecer nosotros directamente, éramos como los ejecutores, pero estas personas que eran mayores, para darle más solemnidad a nuestra JAP. Bueno, y ellos llegan, yo me encuentro con ellos, no sé, Dercio, tal vez 11, 12 del día, y me dicen, Leonel me dijo, tenemos... A esta altura ya no sabían que Allende estaba muerto, sí saben. No, todavía no, porque era 11 de la mañana, ya sabíamos que se había bombardeado La Moneda, por las noticias, que fue alrededor de las 11 de la mañana, tengo, si no mal recuerdo, lo del bombardeo. Y viene este señor y me dice, Leonel me dijo, tenemos una reunión a mediodía con la empresa nacional de distribución de alimentos, ¿ah? Para ver cómo tenemos, qué cosas nos van a entregar. Entonces le dije, o sea, ¿has escuchado las noticias? Hay golpe de Estado, ¿ah? y están bombardeando la moneda, y entonces nos vamos a la reunión. No, le dije, no hay reunión, ¿ah? Y la instrucción, le dije, es que todo el material que tienen, que tenían los listados de todas las familias del barrio, cuántas personas eran, cómo se distribuía la leche, el azúcar, etcétera, todas nuestras actas, quemarla. Yo recuerdo, pero espérame, quiero contarte otro. Entonces el resto del día yo llegué al centro, me encontré con, que después se acordaba un amigo, que era un sociólogo que está en Coyhai, que por allá se terminó quedándose, que era de Coyhai, que era hijo de un suboficial del ejército, de carabinero, de apellido Durán, y nos encontramos con él en la plaza de armas, y conversamos un poco, y después él me cuenta que andaba muy preocupado porque en el vehículo que él llevaba había sacado un arma que tenía en su casa, y que por el miedo no hallaba qué hacer con el arma, y andaba deambulando en el centro de la ciudad con el arma, y dónde la podía esconder, qué podía hacer con ella. Eso fue un recuerdo puntual, para decirte que dentro de la ciudad no pasaba casi nada. A las 5 de la tarde se establece el toque de queda y ya todo el mundo. Dos días después, el jueves en la mañana, debe haber sido un compañero de curso, un compañero de la planta, me dice, Leonel, esta tarde hay levantamiento en Concepción. ¿Podemos hablar de eso a la vuelta de una canción? Por supuesto. Vamos entonces a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con el profesor Leonel Zúñiga acerca del comienzo y ya de los años posteriores de la dictadura militar en Chile. Escuchamos entonces Los Bunkers y volvemos. Tantas huellas que cicatrizar sin una explicación. Oh, horas pateando un par de piedras brillábamos. Profetas colgando de las piernas soñábamos. Lloramos y aunque fue por montones no nos fue mal. Recuerda que aunque corten tu lengua no es el final. Tan libres ocultos bajo un sueño nuestra razón. Marginales por no ser tan iguales, fiel elección. Sospechosos de este mundo de ojos, no estás igual. Sinceros, amar es lo primero para luchar. Pero no, no lo sé, nunca pude comprender cuán simpático solí. Sin una cuerda volábamos. Gritamos y aunque nunca escucharon, no es tan verdad. Festivales de los saltos mortales en soledad. Los niños preferidos del ruido, como de este infierno mocoso en el callejón. Aparte es fusión santos y locos, nueva inyección. Atento, no queda otro momento mi corazón. Pero no, no lo sé. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a través del 107.3 desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Estamos conversando con el profesor Leonel Zúñiga acerca, contándonos más bien cómo se vivieron los años ya desde ahora en adelante de la dictadura propiamente tal aquí en Concepción. Recuerde que puede participar con nosotros comunicándose por nuestra cuenta de Twitter, que es @cerroizquierda. Comentando, posteando en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamándonos por teléfono al 041-252-2151. Profesor. A ver, habíamos quedado los días exactamente. ¿Sí? Yo, ese día, que era un jueves o viernes, la memoria no tengo, pero Me avisan que iba a haber algo y que había que juntarse en el centro de Concepción. Y que, bueno, a las 5 de la tarde comenzó una balacera muy grande. la gente del ejército valió edificios como el edificio La Patria, que se llama, que durante muchos años tuvo en el frente que daba a calle Barros Arana con Colo Colo, por el lado de Barro, estaba marcada en los piques de las balas, de los fusiles ametralladora que fueron utilizados. Estaba el edificio del Romano, donde sacaron a varios compañeros muertos, no sé cuántos, no sé, pero porque nunca se supo aquello. Y la balacera era desde por San Martín, San Martín con Colo Colo. Yo sé de ello porque tenía dos amigos, uno que hoy día es notario en Cañete, y su mujer decían que tenían que estar, se metieron en la tina de baño para porque las balas entraban al departamento por todos lados. Ese día fue un día bastante dramático, porque no sé si fue así o no, pero sí me comentaron que había un grupo de compañeros que sí intentó tomar una central de distribución eléctrica en Carreras con pasado al otro lado de la línea, y los compañeros de Maquena. No, pasado la línea acá por Carreras, yendo por el puente ahora Juan Pablo, el puente Yacolén. Ahí estaba está todavía el molino El Globo, y detrás de él había una central hidroeléctrica, de distribución eléctrica. Y la verdad es que parece que había la orden de que tenían que tomarse eso o hacer volar aquello, pero no alcanzaron a llegar. Yo después, el gran comentario era que desde el sur iba a haber un ejército que lo iba a comandar, un ejército no regular, que lo iba a comandar el general Pratt, y que con eso iban a tomarse el puerto de nuevo, cosa que nunca sucedió y que estuvo solo en la mente de algunos. En ese sentido, si me permite contar una anécdota, sí. Mi papá me contaba que, bueno, él fue conscripto. La mala suerte de ser conscripto en esos años. Tengo una historia. Siendo un hombre muy, muy... No, nunca fue militante de nada, pero sí tenía una cercanía muy, muy cercana con la Unidad Popular, y también tenía muchos amigos del MIR. Como sabían que era una persona de izquierda, le encargaron la misión de crear una célula en el regimiento Chacabuco, acá en Concepción. Yeah. Él tenía que decirle a dos personas de su total confianza, contarle los planes, y que a su vez, personas que les confiaría la vida. Por supuesto. Y que esos dos tenían que a su vez hacer lo mismo con otras dos personas, y así, hasta que cuando le llegara la orden, tomarse el regimiento y declararse en rebelión. Y que lo que le decían a mi papá era que también eso se estaba haciendo en muchos regimientos acá en la zona, y también el asunto de los que venían del sur, y que iba a haber un alzamiento militar contra la dictadura, cosa que nunca ocurrió. Así es. A mi papá lo tomaron detenido por otra cosa, afortunadamente, no por eso, sino yo creo que yo no existiría. No existirías, exacto. Sí, lo tomaron detenido por otro asunto interno del por, mira, casi por insubordinación, una cosa así. Y al final, la gente del MIR se asustó y se arrancaron a Cuba, claro, porque pensaron que lo habían detenido por eso, y no, nunca sucedió eso tampoco. Claro. Mira, a ver, sucedieron muchas cosas. Te voy a contar una historia también personal. Yo fui detenido en octubre del 73 y me fueron a buscar a casa 12 de la noche. Me tuve que vestir frente a los conscriptos, me vieron que no llevaba nada, y cuando salí me hicieron sacarme la chaqueta, etcétera, me registraron botado en el suelo cuando te habían visto vestirte, o sea, era como absurdo. Bueno, nos llevaron por dentro de la ciudad, por distintos lugares, pasamos a buscar al loco Samur, que era un compañero del MIR, pasamos a buscar al chico Vivero, un muchacho de 14 años, hermano de unas amigas mías, y también fue detenido porque tenía acusado de ser correo, correo del MIR o de los radicales revolucionarios. Pero el chiquito era filo radical, su papá eran radicales, pero él no tenía nada que ver con el MIR. Y cuando llegamos al regimiento, en la noche, una hora, dos horas después, lo hacen, lo sacan, y lo llevan a la parte de atrás, a la ventana de atrás donde nosotros estábamos, y lo empiezan a acusar de que le habría quebrado el parabrisas a un militar. Y entonces había este mismo militar le daba así pasas de karate que le pasaban a milímetros de la cara, etcétera. Y el chico decía, no, pues si yo no tengo nada que hacer, yo no, 14 años, era un niño. Bueno, al final lo devuelven, yo converso con él, digo, que cálmate, él llora, el niño llorando. Le digo, mira, cálmate, no pasó nada, esta cosa va a ser dura, así que tenés que apechugar. Y el loco Samur de repente le pide permiso al conscripto que estaba en la puerta, nosotros estábamos en la puerta, le dice, conscripto, ¿usted me da permiso para ir al baño? Entonces él dice, sí, sálgale, el baño está al frente. Y el conscripto se echa así como un paso más atrás a la altura de la puerta, para darle el paso hacia el baño. Y cuando llegan al loco Samur a la altura del conscripto, le dice, pásame esa weá, y le tira los brazos hacia el fusil. El muchacho, el conscripto, da un salto hacia atrás y lo apunta. Y yo dije, aquí se acabó el loco Samur. Y no disparó. El loco vuelve, se mete y le dice, no, para, si esto es un chiste, le dijo un chiste, y se mete de nuevo a la sala, y entonces la verdad es que la tensión, a mí de la pura tensión, me dieron deseos de orinarme. Y claro, está ahí así, y lo miraba, y veo al chico y le digo, ¿sabes? Yo quiero ir al baño. Entonces él me dice, ya, salga. Y se pone 3-4 pasos más atrás, y cuando yo salgo lo veo y tiene dos lágrimas corriéndole por la cara, porque estaba casi en el pasillo, entonces donde nosotros estaba casi no lo veíamos, y yo lo miro a los ojos y entonces él me dice, yo soy hijo de minero, no me hagan nunca más esto. Entonces era como de una emoción de eso. También hubieron gestos nobles. Yo pude avisarle a mi familia que estaba detenido en la comisaría de carabinero, porque un carabinero que era hijo de un señor que fabricaba muebles para mi padre, me fue a saludar, me fue a entregar una fruta y me preguntó algo. Yo le digo, avísale a mi familia. Avísale a mi papá, a quien quiera, pero avisa que estoy aquí. Y fue el único diálogo que tuve con él. Entonces, hubo muchos de esos gestos. Un gesto hermoso que lo supe muchos años después. Yo tengo una prima, la Virginia, que finalmente tuvo que irse al exilio a Suecia y todavía vive en Suecia. Virginia había tenido su hijo días antes del golpe de Estado. Y vivían camino a Talcahuano, era medio complicado donde vivía, la casa parece que no era muy buena, entonces decidieron quedarse en el hogar universitario, que era Las Cabinas, la cabina 1, dentro de la Universidad de Concepción, junto con su pareja, que era un estudiante de sociología, el negro, Villalobos. Y bueno, viene el golpe de Estado, los militares entran a la universidad temprano, irrumpen hacia todos los hogares, buscando armas, etcétera, y sacando a los cabros como estaban afuera para registrar, y se encuentran entonces de repente con esta mujer joven. Virginia ha tenido 24 años, 23, probablemente 24, con una guagua en brazo. Entonces los militares, los milicos, los conscriptos, ya usted salga, tiene que salir, qué sé yo. Y ahí aparece un sargento, le dice, a ver, para, señora, tranquila, quédese ahí, no se mueva de aquí mientras sacamos al resto. Después que sacaron a todos, le dice, ¿y usted, mijita, qué hace aquí? Entonces dice, lo que pasa es que, le cuenta, pues, tuve mi guagua hace poco, este es un lugar más cálido para estar. Entonces le dice, ¿dónde vive usted? No, yo vivo camino de Talcahuano, pero tengo tíos acá, qué sé yo. Ya le dice, vamos a esperar que bajen, saquen a los carros, que los carros se los llevan. ¿Eh? Y espérate un poco, y cuando ve que van partiendo, llama a un conscripto y le dice, ya, usted sáquela y la va a dejar fuera de la universidad, la va a dejar allá en la Plaza Perú. Y la acompaña el conscripto, mandado, ¿eh? Y por eso ella puede salir de la universidad con su guagua. De sí hubieron muchos gestos dentro de esto, pero también está claro que está el Fanta. Sí, que está el, fueron las excepciones esos casos. Fueron las excepciones. O sea, pero lo importante, pero no, yo y muchos otros que nunca estuvieron involucrados en este proceso. Me tocó vomitivamente escuchar a unos soldados el año 80. Yo había hecho servicio militar el año 68 como estudiante, antes, 5 años desde el golpe. Como estudiante durante los meses de enero, febrero y marzo, que fue el primer año que yo llegué a la universidad. Y por esa situación, por haber tenido, haber sacado el rango de sargento, obtenido el grado de sargento en esta, a mí se me llama a movilizarme de nuevo el año 80, pos los temas de Perú y Bolivia y de Argentina, estaba todavía, y entonces deciden ver la capacidad de movilización que tenían de la Reserva Nacional, y era una experiencia que estaban haciendo. Así que me llevan, permanezco una semana acuartelado sin derecho a decir nada, o sea, al 80 tenéis que partir nomás. Y nos sacaron a Talcahuano, marchando toda la noche a Talcahuano, nos llevan a la isla con un show de pirotécnico, etc. Y estábamos en la tarde y habían 2 o 3 muchachos de coronel, de Boca Sur, era 8, ya no me acuerdo, y empiezan a contar sus anécdotas de militar, sus anécdotas de militar. Violaciones, y la verdad es que yo lo único que pude hacer es, ¿y las contaban fue, como gracias? como gracias, y hablaban del capitán tanto, y la verdad es que yo lo único que pude fue pararme y salirme del, porque no sabía qué hacer, no tenía. ¿Cómo se reacciona frente a eso? No sé, yo lo único que hice en esa oportunidad fue pararme e irme de ellos, no escucharlo, porque dije algo como, no me parece, ¿por qué? Y salí, salí asqueado, eso, no. Entonces uno, claro, porque estaba más en condición de militar, o sea, estaba de reservista, con uniforme militar, con... yo diría que en este se dio eso, cosas hermosas. Se dieron cosas vomitivas. Y un grupo importante que no estuvo. Y los otros que fueron... Los peores. Como dice esa frase cliché, que en situaciones así se ve lo peor y lo mejor del ser humano. En la guerra. En la guerra se ve lo peor. O en los terremotos. cuando se produce la anomia. Sí, pero la gente que escucha no entiende. No va a entender. Pero bueno, es un chiste nuestro. Un chiste de sociólogo. Es un chiste de sociólogo. Mira, yo diría que visitar la cárcel, visitar a los compañeros. Yo fui un día a visitar a mis compañeros y me echaron de la cárcel. Alcanzar a estar 3 minutos adentro y me dijeron que tenía que retirarme porque lo más probable es que alguien se iba a acordar de mí, me iban a achacar cosas y que era muy... que no debía estar. Y bueno, tuve que retirarme porque yo iba a ver a mis amigos. Pero también vi, estando en Petroquímica Chilena, un día me llama una secretaria y me dice: Lionel, mi hermano fue detenido. No quería contarte antes porque no teníamos, pero hoy día sé que está en la base naval de Talcahuano. Parece que está en el hospital naval, en el Rosario Hospital Naval. Y yo le digo: ¿Y por qué? No sabemos, me dijo. La verdad es que él no milita, él no. Sí, un poco es de la izquierda, pero podría ser que me más cercano al MAPU, pero tampoco es militante del MAPU, etc. ¿Y ahí qué pasó? No sé, pues me dijo, no sabemos. Entonces yo, investido de mi condición de jefe del departamento social de la empresa, me personé a la base naval para preguntar por él, y señalando que estaba en el hospital naval, que era la información que nos había llegado, pero no confirmada por nadie. Y me dejaron entrar al hospital naval y pude verlo en una cama, casi como de monito animado, los pies y las manos levantadas, vendadas, blancas, pies y manos levantados, con esos clásicos, estos pesos. Y cuando lo veo, le pregunto: ¿y qué pasó? Entonces me dice: Lionel, en mi casa, yo trabajé para una consultora, porque él era constructor, y tenía un mapa de la ciudad de Concepción donde estaban casas que habíamos construido a través de las AFP, las APP, se habían construido un mecanismo de entrega de vivienda, público-privado en aquella época. Y teníamos marcado una vivienda que estaba frente a los carabineros, aparecía. Y por ese me dieron. Y después un día me sacaron en el patio de la primera comisaría de Concepción. Estaban quemando libros, y cantidades de libros, una gran hoguera. ¿Los libros de cubismo? Los libros de cubismo, claro. O Así se forjó el acero, que lo dejaron porque era un libro de ingeniería y era la historia de la Unión Soviética. Y lo hacen junto con varios presos más. Los tenían ¿cómo se llama? Con esposa a la espalda, y los hacen danzar en torno a la fogata como indios, riéndose de los aborígenes. Entonces que tenían que danzar y saltar como indios, y después les hacen que se quiten los zapatos y que tenían que saltar por la hoguera. Bueno, él cae de espalda, se quema las manos porque las tenía atadas, y se quema los pies porque pisó mal y quedó. Lo mandan a una. Después lo sacan de la hoguera, él se queda y lo mandan, lo meten en un calabozo. Los calabozos estaban llenos de mierda. Los calabozos es una cosa horrible. Es una sala cuadrada, no más grande que esto, con un hoyo para defecar, un tablón, unas pocas tablas, que ocupaba como la cuarta o la mitad del espacio, donde se suponía que tendrías que dormir porque el otro era de cemento. Bueno, y eso estaba siempre sucio, y por lo tanto ahí lo botaron. Y se salvó porque, bueno, su hermana lo busca, y su hermana conocía a un coronel, a un general, y entonces él van a hablar con él, y él pide buscarlo, y primero lo niegan en la comisaría, y después, cuando parece que certifican que estaba allí, entonces ahí el lo niegan, y este señor que era el pariente de ellos ingresa y lo empieza a buscar por los calabozos, y lo encuentra, y ahí lo encuentra botado en el suelo, y ahí lo hacen sacar y lo mandan al hospital naval para curarlo. Y después estuvo bien, sí. Después estuvo bien, sí, cicatrices en sus manos y en sus piernas, y la cicatriz del alma. No, te puedo. Pero hay otros hechos, estos largos años de dictadura. Mucho tiempo después hubo personas, el que me vendía la gasolina en la esquina, un día me cuenta, me dice, y estamos hablando ya 94, 95, habían pasado 20 años, había empezado la democracia. Y me dice, yo tengo algo que contar. Algo que me dijo, yo vi cómo enterraron a campesinos en Mulchen. No los vi asesinar, me dijo, pero los vi muertos a la orilla del río. Y sabemos quiénes son, etc. Y yo no sé a quién contárselo hoy. Entonces dije, mira, aquí está la vicaría. Es el espacio donde se hizo siempre esto. Yo tengo un contacto con ellos, te llevo. Me dijo, no, tengo miedo. O sea, necesitaba expresarlo. Desahogarse. Pero tenía miedo de hacerlo oficial. Pasó varios meses después y un día lo encuentro. Porque después, por alguna razón, no lo vi en la... Y llegué a otra... Esta de bencinera, y ahí lo veo, y lo veo mirando sin decirle nada, lo miré nomás, y me dijo, fue a contar lo que él había visto 20 años antes. ¿Y los cuerpos pudieron ser sepultados? No, porque eso se los habían sacado después, operación de televisores, por lo tanto ya no estaban. La que estuvo a cargo de la persona que se suicidó hace poco, de Daniel Mena. Claro. Exactamente. ¿Cuáles eran los principales centros de detención de aquí de la zona? ¿Era el regimiento Chacabuco, la cárcel de Chacabuco? A ver, primero, sí, Chacabuco, Quiriquina. Los primeros días fueron Chacabuco, después se instala la primera comisaría Concepción, y de ahí se habilita el estadio, inmediatamente. El estadio, ¿verdad? El estadio regional se habilita y se lleva a mucha gente al estadio, y después, desde el estadio, los que iban siendo ya interrogados, los empiezan a sacar hacia la cárcel Concepción, donde iban a ser sometidos a consejo de guerra. Bueno, hubo consejo de guerra brevísimo, los del gerente de Nacar, y de cuatro compañeros comunistas en Belota, que los fusilan frente a la Fervio. ¿Frente a qué, perdón? A Fervio. A la donde hoy día está, no se llama Ferri, hoy día frente al mall, un poco al Diario Sur, por esa área, como por el Suractivo. El Suractivo, exactamente. Lo que pasa es que en nuestro tiempo se llamaba Ferri. Son fusilados al amanecer de pocos días. Fusilan a un querido amigo mío en Valdivia, a Fernando Kraus. Tanta gente que se fue, y de hecho una de las intenciones de este programa es justamente recordarlo. Sí. Y nunca olvidarlo. Evidente, yo creo que nuestro compromiso, y yo siempre he estado disponible con los alumnos de sociología, es ir a estar en el de los detenidos desaparecidos, en donde están los nombres de los 19 estudiantes de sociología. Y los 60 y tantos estudiantes universitarios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para volver ya al último bloque de cierre. Vamos a escuchar una canción de un cantautor nicaragüense que se llama Luis Enrique Mejía. Yeah. Tiene una canción que se llama Mi Venganza Personal, que se la dedica justamente a las personas que lo torturaron en Nicaragua, que también es aplicable la realidad a varios países latinoamericanos. Thank you.

hicimos una marcha desde la Plaza España, donde está el gobierno regional hoy día, caminando hasta la Vega Monumental. No éramos más de 15, 20. Yo creo que en mi vida tuve más miedo que en esa vuelta. Valiente hacer una marcha así en esa época. Y caminamos. Y al final yo creo que iban más sapos que los que íbamos. Porque en cada esquina había gente que nos parecía rara. Y la verdad es que con mucho, mucho miedo fue. Pero hicimos el acto, rendimos, dejamos flores y después nos fuimos caminando al cementerio para dejarle flores en el cementerio. Tal vez era el homenaje. Y después los compañeros del MIR, años después y en democracia, le hicieron un monolito y dejaron registro de. Y hace una semana atrás, dos semanas atrás, se conmemoraron los 30 años de ese hecho. Se hizo una actividad en la Vega Monumental y después la inauguración de una placa allá en la nueva placa recordatoria. Sí. También hubieron otras cosas. Eso, ¿qué otros casos como emblemáticos hay? A mí me tocó ver morir a Hinostroza, alumno universitario, pero fue una pura casualidad. No estaba vinculado a la universidad. Vivía en Tucapel con Víctor Lama aproximadamente. Tenía mi hija que estaba en la Escuela España. Entonces había marcha y aquel día decidí no irme por Chacabuco, que era lo normal. Entonces, como dije ahí, Chacabuco va a estar la pelotera. Entonces decidí irme por Víctor Lama para ir hasta la casa del rector y atravesar por detrás para salir a la casa del deporte y ahí ir a la Escuela de España a buscar a mi hija. Iba estando en la esquina. En la esquina de Víctor Lama, en la casa del rector, más específicamente. Vienen los carabineros, la clásica, el carabinero con un jeep, y tiene las bombas lacrimógenas, se retira el jeep. Caupolicán y Nostroza. Y había unos pocos autos en el estacionamiento. Y los estudiantes que avanzan, que retroceden, y en eso veo que. Veo a Caupolicán y a otros lanzando piedra y al guanaco y en eso viene así un jeep muy rápido que se frena en la esquina de la casa del rector, en la boca calle frena, gira, se baja un oficial y con una escopeta o fusil le dispara. Y veo caer a 10 metros, 15 metros, veo caer a Caupolicán. El jeep, el oficial se sube, se mete a su a este jeep que son blindados, y da la vuelta y vuelve para instalarse frente a la casa del comandante, el jefe de la. Del ejército que está ahí, el tercera división, que ahí está la casa del comandante jefe. Pocos saben que está, pero esa es la casa del comandante. Y ahí se queda. Veo que Caupolicán cae, se levanta, camina, lo toman compañero y salen con él corriendo hacia el arco medicina. En el arco medicina, antes de llegar al arco medicina, él cae en los pastos ahí entre la Casa del Arte y Medicina, ahí cae y con estertores que se levantaba del suelo. Llega la polola, Yusu Muguera, y lo abraza. Sí. Bueno. Después sube en la tarde por un médico que el que lo atendió. Había ingresado, que tuvo la mala suerte que él al lanzar la piedra y al agacharse, al inclinarse con el cuerpo para lanzar la piedra, quedó expuesto el cuello a la altura de la clavícula, tensionado, lo que él sacaba la cuenta, y que por ese lado ingresa la bala de... Era una bala de goma. Una bala de goma que en esa puerta logra entrar y le golpea el corazón. Le rompe y fallece. Bueno, hay una placa conmemorativa en el estacionamiento. Hay dos ahora. Hay dos. Sí, le pusieron los el otro día lo vi. Los dirigentes de los años 80 le colocan una placa de recordatorio. Fue dramático, dramático ese día ver caer a Copelicán. Donde debería haber una placa también en la catedral por Sebastián Acevedo. Sí, también Sebastián. Bueno, un caso muy emblemático también para todo el país. Sebastián Acevedo. Sí, porque él viene a solicitar que le digan dónde están sus hijos. Eso hace y termina quemándose. Pero su ejemplo permitió generar el movimiento Sebastián Acevedo, que fue y tuvo muchos amigos en ese movimiento, la resistencia pasiva. Eran los que se sentaban en la plaza, o en la calle de la plaza, en Aníbal Pinto, en Barro, y los carabineros, y se tomaban de los brazos, y los carabineros trataban de retirar de a uno y no los podían, y los apaleaban o les disparaban agua, cantidades industriales para sacarlos. Y, y también procesos. Sirvió para que aparecieran los hijos. Bueno, por supuesto, aparecieron. O sea, al final cumplió su objetivo hasta que tuvo que pagarlo con su vida, lamentablemente. Así es. Son actos, actos hermosos de padre, de hermandad, y de desesperación. Son de desesperación. Y de amor. Y de amor, exactamente. De profundo amor. Mira, yo diría que sucedieron tantas cosas en este periodo, pero hay instituciones que cumplen roles fundamentales. La Vicaría Pastoral Obrera, y ahí el padre Moreno Laval, el padre Puente, hombre que falleció hace algunos años, jugaron roles fundamentales. La Vicaría de los Derechos Humanos también. Organizaciones como la de Juan Polici de aquí del Barrio Norte. Se estuvo hace una semana atrás aquí en el estudio, como independentista. Claro, él tenía el TASIS, el Taller de Análisis Social y Sindical, un espacio para la reconstrucción de las organizaciones sindicales de la región, junto con otros amigos, Juvenal Candia, Omar Rebolledo, etcétera, que generaron espacios para la discusión, para generar un nuevo sindicalismo. En el caso de nuestro querido Juan, con su anarcosindicalismo, pero que posibilitó cosas importantes, generaron nuevas generaciones de dirigentes sindicales en Huachipato, que terminan controlando la organización, sacando al hombre de la dictadura. Ahí está Arros, un hombre católico, o gente que desarrolla, que trabajamos junto con ellos en Schwager, para la minera Schwager, el sindicato Schwager, el sindicato, no me acuerdo los números, el 2, el 5 de Lota. Por lo tanto, organizaciones de iglesia, organizaciones no gubernamentales, el IMPRODE permitió lo que en esos años se llamaba la reconstrucción del tejido social. Avanzar, cómo estructurar este malestar que estaba presente. Los jóvenes, estos jóvenes que pretendían la hoguera en la población, que al principio eran como espontáneas, que eran entrar, arrancar, etcétera, pero en torno a lo que era comienzan reflexiones, y hay un grupo importante de jóvenes que terminan haciendo teatro popular de reflexión de los momentos políticos, apoyados por organizaciones de la iglesia, organizaciones no gubernamentales, y se crea la agrupación de teatro poblacional, ¿ah? 40, 50 o más grupos hacían en su propia población reflexión a través del teatro. Intentos de organización campesina, intentamos, yo recuerdo de haber ido con algún par de compañeros para buscar aquellos que nosotros habíamos conocido en los años 68, 69, 70, que eran unos fondos del Estado y que ahí constituimos sindicatos campesinos, y en sindicatos al lado el Colicheo y otros sectores, Coelemo, Tehuaco, Ñipa, y fuimos a la búsqueda de aquellos compañeros y los encontramos algunos de ellos, 80 y, no sé, 85, 86. Dijimos que era necesario retomar, juntarse, y la respuesta de varios de ellos fue nosotros creímos, teníamos la esperanza, nos jugamos por la esperanza, pero ya no está mi padre, ya no está mi hermano, porque fueron asesinados por la dictadura y yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces los viejos, los más antiguos, muchos dijeron que no. Yo he contado en algunas oportunidades que existía el MDP, el Movimiento Democrático Popular, que estaba conformado por fuerzas de la izquierda, por allá por el 86, 87 de haber sido, y un par de compañeros, bueno, uno ha sido diputado, ahora o tiempo atrás fueron diputados, y otro se acercaron para me imagino pedirme. Creo que sé de qué entraron. Bueno, de Raúl Zúnico y otro compañero que era los que habíamos trabajado y trabajamos en constituir, organizar también parte del Partido Socialista en el Barrio Norte y después allá en Puchacay. El compañero me fue a proponer que fuera el vocero público del MP. Yo tenía un hijo pequeño de 3 años, de haber tenido 4 años, no sé, por ahí, y una hija de 10. Y cuando llegaron a mi casa a planteármelo, yo le dije, tengo miedo. Tengo mucho miedo y necesito velar porque mis hijos sean grandes. Y por esa razón no voy a aceptar ser el vocero del MP. Yo tengo miedo. Y lo reconozco hoy día y lo reconocí en aquella época. Porque eso era la dictadura. Lo anormal era no tener miedo, yo creo. Lo anormal era no tener miedo. Pero hubo gente que no tuvo miedo, mucha gente que no tuvo miedo. Y después se sumó gente. Yo fui el coordinador de la campaña del no, para todo el tema de publicidad y actos públicos, etcétera. Tuvimos un equipo de 7 personas. Hicimos todo el diseño de la campaña publicitaria del no aquí en la región del Biobío. Habían 2 periodistas, una mujer periodista, bueno, puedo hablar de Quintino Yarzo, que falleció, que era periodista del diario El Sur en aquella época, y por lo tanto nos juntábamos nosotros entre las 7 de la mañana y las 9, 9 y media, porque a esa hora ellos tenían que irse a la reunión de pauta a su diario. Entonces trabajábamos muy temprano, después cada uno iba a hacer sus tareas habituales, y después nos juntábamos a las 7 de la tarde hasta las 9, 10, 11 de la noche. Depende de las tareas que había que hacer y de los diseños. Trabajó un publicista que también trabajaba en el Diario Sur, que era un compañero del MAPU, Tulio de Cortilla. Trabajaba un profesor de literatura, que es profesor, en un liceo. Él era poeta, conocido por Mazorca. Estaba un hombre que había pertenecido al teatro, Eloy Silva. Bueno, éramos 7, y la tarea era esa. Y pasó una cosa muy especial. Esto trabajó casi un año nosotros. Algunas tareas las hicimos científicamente, ordenadamente, como levantar una encuesta en la región del Biobío en el mes de abril para ver cuál iba a ser la votación del no en la región del Biobío. Y respondía la gente. Nos respondió la gente y la verdad es que después contratado contra la realidad el 5 de octubre, estábamos dentro del margen de error. O sea, perfecto. Buenos profesionales. Lo hicimos junto con la Flaxo, Santiago. Trabajamos con una organización de pastores evangélicos, y por lo tanto venían preguntas de religión, etcétera. Ahí pudimos decir en el Hotel Araucano, sabes que el Lota Coronel era la capital del protestantismo en Chile, porque tenía la mayor cantidad de proporción de evangélicos. Y preguntamos por el sí y el no, por los temas regionales, etcétera. Y como digo, fue bastante bien. En este equipo de trabajo levantamos información, hicimos lo que antes nosotros llamábamos reuniones de conversaciones, pero hoy día se llama focus group, bueno, grupos focales, metodologías cual y cuanti, entrevistas, y llegamos a la conclusión que que las personas querían una transición tranquila, no querían confrontación, querían una salida de la dictadura, pero no violenta, y por lo tanto había que reflejar eso en la iconografía, etc. Y en la campaña. En la campaña. Entonces ya estaba definido que la campaña era el no. Y debe haber sido julio, más o menos por ahí. Y un día el director donde yo trabajaba me dice, el Chepe Venega, Leonel me dijo, pasado mañana, llega, era un martes, en la tarde, me dice, pasado mañana llega una persona de la campaña nacional del no, el jueves en la mañana. Así que quiero buscarlo, se llama fulano de tal, y quiero que le muestre lo que están haciendo, etc. Entonces digo, sí, ya, perfecto, nosotros esta noche tenemos una reunión para tomar decisiones, ya tenemos... tenemos más o menos claro lo que vamos a trabajar, etc. Y nosotros trabajábamos en una casa que nos habían prestado. No sé quién sería la casa, pero en calle Cochrane, con salas por ahí era. Que estaba desocupada la casa. Era una casa grande, hermosa. Y lo que era el living comedor estaba lleno de pegados con múltiples bosquejos y bocetos de lo que podía ser la campaña. Y aquella noche terminamos de ordenar todo esto en todas las murallas, los distintos temas, subtemas, etc. Y uno de las propuestas era el arco iris. Y esa noche, 10 de la noche, llegamos a la conclusión que sí, que tenía que ser el símbolo regional de la campaña del no, el arco iris, porque daba, y teníamos bocetos, miles de bocetos. Se había comenzado a armar un cuadro que lo desarrolló un artista español, Juan Carlos Mestre, que había sido contratado por la universidad en el tiempo de la dictadura para que estuviera a cargo de todo lo que era extensión de universitaria, Casa del Arte, toda la cultura de la universidad. Pero se equivocaron porque el hombre era filocomunista. Bueno, estuvo un tiempo y lo sacaron, se casó con una chica chilena, una hija de un abogado penquista. Y él era nuestro artista, digamos, y diseñador. Entonces, aquella noche, 10 de la noche, llegamos a la conclusión que era el no. Bueno, miércoles terminamos de reordenar, limpiar, porque el jueves venía este señor de la campaña nacional. Yo lo fui a buscar a la estación, era el tiempo que se viajaba en tren, con un papelito, que no lo conocía, un cuaderno así, mi auto, y le dije, bueno, vamos, nosotros nos juntamos en la mañana, así que vamos a tomar café, tomar desayuno, y ahí va a estar el equipo esperando, 7:30 de la mañana. Entonces él entra, y empieza al pasillo, y ve que había unos bocetos, y realmente hay un muro que estaba lleno de no con arcoíris, lleno de arcoíris, muchos arcoíris. Entonces dice, ¿y ustedes cómo sabían? ¿Sabíamos qué? Lo del arco iris, pues dijo. No, a ver, dijo, espera, para. Este es el símbolo regional. Nosotros, anteayer, martes, en la noche, a las 10 de la noche, teníamos la decisión entre esto, que está este muro lleno, y este otro muro, y esto. Entonces la decisión, y acordamos que a las 10 de la noche iba a ser esto. Y ellos dicen, es que no puede ser cierto. que no es cierto, hijo. Santiago, de Chile, 10 de la noche, el equipo creativo de la campaña del no, decidimos que tenía que ser el arco iris, el símbolo nacional del. Entonces ahí uno que estaba con nosotros señaló, ah, dijo, esas son las conexiones cósmicas, y empezó a dar unas explicaciones de eso. Pachamami. Claro. Nosotros dijimos, a ver, no es así. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Entonces dice, mira, nosotros, él nos dice en Santiago, llegamos a esta conclusión porque hicimos grupos focales, hicimos encuestas, hicimos múltiples entrevistas, y con los creativos, la gente no quiere cambios, violentos, etcétera, y lo que representa la unidad, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, te vamos a prestar. El profesor de este que era historia era el que tenía la función de ir sistematizar y guardar todos los antecedentes. Entonces, mira, aquí están las encuestas, aquí está. Habíamos hecho el mismo trabajo. Entonces, lo que ocurre es que frente a una misma realidad solo cabe una sola lectura, digamos, ¿no? Y así ocurrió que fue de manera paralela los dos actos, esas coincidencias de la vida. Una sincronía. Sincronía, exactamente. Profesor, es hora de ir cerrando ya esta conversación. ¿Hay algo que haya quedado fuera del tintero que quiera decir como palabras finales, palabras de cierre? Me imagino que muchas cosas, pero... Bueno, han sido tantos recuerdos porque en realidad nos pasamos del 38 hasta el 88. Bueno, primero, recuerdo a todos los compañeros y compañeras que dieron la vida antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado, post golpe de Estado. Ya no hemos acordado de nombres y apellidos de muchos de ellos, pero primero el homenaje a cada uno de ellos. El homenaje a cada uno de los que sufrieron, y que no perdieron la vida, pero que sí sufrieron. Los que estuvieron en tanto campo de concentración, muchos campos de concentración. Aquellos que fueron asesinados en la calle, etc. Aquellos que, bueno, todos ya sabemos que... por lo tanto, siempre el primer recuerdo a las personas, a los sujetos, porque somos parte de la sociedad, somos los que construimos cultura, los que desarrollamos. Segundo, siempre presentes. Siempre presentes, siempre presentes. Segundo, bueno, olvidos y perdones, cada uno toma posición frente a eso, pero sí, lo que está absolutamente claro, jamás olvidar. Jamás olvidar, y creo que estos programas, estos recuerdos deben tender a abrir estos espacios, y de hecho en los 40 años del año pasado lograron colocar el tema nuevamente en conversaciones cotidianas y en la cosa formal. Yo diría que 20 años o 25 años de haber terminado la dictadura, los primeros años yo participé en el gobierno, pero igual nos quedaron demasiadas cosas pendientes. Está el gran drama de la participación. Esta es una sociedad que la gente no participa, y no participa porque seguimos anclados en el modelo neoliberal, y no nos damos cuenta de eso. Yo, cuando decíamos, a propósito de Eduardo Frei, haber sido capaz de, en cinco años, haber creado los 9.000 centros de madres, haber creado los 3.500 juntas de vecinos, los, no sé, mil y tantos sindicatos campesinos, de haber profundizado las organizaciones de orden recreativa en este país, de haber creado estructuras organizacionales intermedias entre el Estado y el sujeto, es algo que en la vuelta de la democracia no hemos sido capaz de retomar, rehacer. Y probablemente mi análisis es que hoy la no resolución de las contradicciones que se dan por el tema de la educación, por la reforma tributaria, por la nueva constitución, etcétera, por la AFP, por las nuevas formas de sindicalizaciones, es producto que no tenemos una sociedad organizada para cambiar la sociedad o para transformar la sociedad. Estamos cerrando esta emisión especial de Cerro a la Izquierda, un poco más larga de lo habitual. El próximo día jueves, 11 de septiembre, como dijo el profesor Zúñiga adelante, cada una de la gente que nombramos, y por supuesto los miles que nos nombramos, no solamente en Concepción o en la región, sino que en todo el país,